se alegraba de no haber cogido ese tren por apurar un cigarrillo a última hora en el andén de la estación. Incesante ir y venir de coches fúnebres y familiares en busca de los suyos. una verdadera catástrofe. Evidentemente. Producir esta masacre es muy sencillo, dejar mochilas en los trenes y bajarse en la estación anterior. Esto es, pues, verdaderamente fácil de hacer. Son cuestiones formales más que de fondo. circunstancia como para alterar a todo un país y hacerle encaminar por una dirección determinada del... Nos han pedido también que a través de esta antena de COPE hagamos un llamamiento a aquellos sacerdotes madrileños que nos puedan estar escuchando, pidiéndoles que se desplacen en la medida de sus antes de que se produjeran los atentados de Madrid. Emilio Contreras, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Carnicero, buenas noches. Es un momento dolorosísimo, también es un momento de la solidaridad, es un momento de abrir la esperanza, de acompañar a las familias, de decirles esta palabra de aliento que yo creo que solo la fe en Cristo muerto y resucitado puede aportar en este instante. Todo lo que informativamente les habíamos ido apuntando, sobre todo durante toda la jornada del sábado, se concretó ya cuando el ministro del Interior, no sé si empujado un poco por los acontecimientos, más que por la convicción del gobierno de que así debía ser. Otro 11S, el 11M. Ya, al final de la noche. Con esos juegos que tienen los números de la fatalidad. 200 millones de personas. Luego nunca se supo muy bien qué. Uno decía fue este, este decía no. Murieron en las Torres Gemelas 40 millones de habitantes. Uno por el otro, el caso que se emitió, el del asesinato de Fernando Buesa. Más o menos. Ese. Que según quienes han entonado tantos cantos de discordia, tiempo, han dicho que habíamos destruido. Ahí tienen ustedes toda la programación. Yo estoy en la estación de Santa Eugenia. Yo, por lo que oigo, también ha habido otra explosión en Atocha. Aquellos días. Sí. Bueno, yo estoy en Santa Eugenia. ¿Puedes saludar a José María Bornet? Estoy viendo una persona en despedida, ha tenido que ser, porque está entre los raíles de la vía y la tienen cubierta. Se va a pedir que han pensado. Yo estuve en el aniversario del 11S en Estados Unidos, el primer aniversario. Hubo también actos oficiales, iba a decir pomposos actos oficiales, tampoco es eso, ¿no? El acto oficial que se decidió, ¿no? En Zona Cero, en el agujero que dejaron las Torres Gemelas, pues el recitado de los nombres de las víctimas por parte de notables de la ciudad, por ejemplo el actor Robert De Niro, o de personajes de la política. Ahí estaban el presidente Bush, ahí estaba el vicepresidente Colin Powell, perdón, el secretario de Estado Colin Powell, el vicepresidente, estaban todas las sociedades del país. Pero a mí me sorprendió mucho que la ciudadanía, tengan ustedes en cuenta que Nueva York, el gran Nueva York, con todos los municipios colindantes, Sí, sí, sí. Bangladesh, todos seguidores del profeta. Ha sonado la explosión, tremenda. Sí, sí, sí. Yo lo digo porque si había tres chavales, iba a probar la barra, y había tres chavales que había la explosión, pues entonces ellos han intentado abrir la puerta. Contrarias a cualquier violencia y rechazando con rotundidad los actos terroristas del 11 de marzo. Pidió también encarecidamente lazos de hermandad y de cooperación con el pueblo español. Y un especial énfasis en el hecho de que tras el terrible atentado de hace un año no se hayan producido en nuestro país acciones de rechazo contra la comunidad. Debemos agradecer al pueblo español al reconocimiento de este gran pueblo que ha afirmado después de los acontecimientos del 11 de marzo con su madurez, su prudencia, ha podido superar con su cultura, su madurez, aquella tragedia y la masacre que nos ha dolido a todos. En el contexto de este acto religioso tenía también un protagonista destacado la fatua para que nos acompañase con este espacio. Están dando lugar por lo que estamos, por ejemplo. y por supuesto eliges la no violencia, porque hay otro sistema. Eliges la no violencia. Hay una línea, son los violentos y los no violentos. Y los no violentos somos muchos, ¿eh? Somos muchísimos. Se iba muriendo. no con lágrimas, pero casi.